eres todo en mi vida. No puedo estar sin ti. Sin ti me falta alegría. No puedo estar sin ti. Eres una suave brisa. No puedo estar sin ti. Me tienes enamorado. Nos unen fuertes lazos de amor y de pasión. Tus besos son de carmín. Con tu mirada vuelvo a sentir que no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti. Eres todo en mi vida. No puedo estar sin ti. Sin ti me falta alegría. No puedo estar sin ti. Eres una suave brisa. No puedo estar sin ti. Me has impregnado, me has dado tu amor. Tú eres todo para mí. Eres el centro de admiración. Eres la mira a mi alrededor. Yo no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti. Eres todo en mi vida. No puedo estar sin ti. Sin ti me falta alegría. Sin ti. Eres una suave brisa. No puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti. Eres todo en mi vida. No puedo estar sin ti. Sin ti me falta alegría. No puedo estar sin ti. Eres una suave brisa. No puedo estar sin ti. Eres todo en mi vida. Falta alegría. No puedo estar sin ti. Eres una suave brisa. No puedo estar sin ti.